Te pondré triste como sombra cuando ellos con quien siempre voy me diga con la mano al hombro, vete para arriba a ver si estoy. La tierra entonces sí, el cielo, todo tendré que abandonar. Aún estará de pie el roble, el de mi caja funeral. Aún estará de pie el roble, el de mi caja funeral. Si hay que ir al cementerio, me fumaré el funeral. Y si no puedo hacer novillos, arrastrarse a no poder más. ¿Y qué más da si me creen loco, si me riñe el emperador? Caminito del otro barrio, pasen ustedes por favor. Caminito del otro barrio, pasen ustedes por favor. Antes de ir a ser el oso, con las ánimas del mundo, quiero otra vez estar celoso, otra vez dar mi corazón. Una vez más decirte quiero, una vez más desayunar. Para demostrar su amor, que comeré según las nupcias, escucharé mi caridad. Así podrá sacar todo esto de mi familia sin actuar. Así podrá sacar todo esto de mi familia sin actuar. Este abre y abre mi esposa, que va a ir a mi lugar. Es lo que piensa siendo un diablo, saca que al terminar. Aunque no tenga yo ni pista, ni siquiera de felicidad. Si tal hiciera mi fantasma, era que la felicidad. Si tal hiciera mi fantasma, era que la felicidad. Aquí ya se la hoja muerta, mi testamento se acabó. Hay un letrero en mi puerta, cerrado porque se murió. Ya no me dolerán las mueras, yo me despido sin rencor. A la fosa común el tiempo, yo ya me voy. A la fosa común el tiempo, yo ya me voy. ¿Se pavón?